Tengo tres cabritillas, ay, rem, rem, rem. Tengo tres cabritillas, ay, rem, rem, rem. Arriba la montaña, ay, rem, rem, rem. Arriba la montaña, aire, aire. Una me da la leche, ay, rem, rem, rem. Una me da la leche, ay, rem, rem, rem. Otra me da la lana, ay, rem, rem, rem. Otra me da la lana, aire, aire. Otra me da manteca, ay, rem, rem, rem. Otra me da manteca, ay, rem, rem, rem. Pa' toda la semana, ay, rem, rem, rem. Pa' toda la semana.